es mi suicidio. Yo creo que he estado bastante loco. Es tan difícil pensar con calma. Estoy quemando mi corazón.